necesitas de maldad. Bam, bam, bam, bam, bam. Batman termina mal en un funeral. Así se vive en el luto, no cualquiera ve. Aquí las llenas sonríen, pero también hay guerreros que hacen el bien. Hay que bien dura la vida y despertar a la psico AM, man. Para hacer lo que no te gusta a ti. Trabajar 24/7 difícil, es algo infierno y se lleva fácil. Manos arriba, todo el mundo, esto es un asalto. Hago el dinero fácil provocando espantos. Llevo la sangre fría, no me importan los llantos. Desenfundo mi arma y que me protejan santos. Toca la mexicana, da lo mismo lo que venga. Porque mi mami en casa está enferma. Me da un beso en la frente cuando salgo pa' que vuelva sano y salvo. Enemigo me dan casa pa' que duerma. Vaya siempre policía, me persigue compañeros con la llena. Que son los tan si me salve o curo ni pague los vicios. Complicado mi oficio, hoy día soy el rey, mañana estaré en el precipicio sin aviso. No, no, no, no, no, no. Los más fuertes viven y no necesitan del mal. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Batman termina mal en un funeral. Así se vive en el luto, no cualquiera ve. Aquí las llenas sonríen, pero también hay guerreros que hacen el bien. Hay que bien dura la viven. Llegué de afuera, estoy perdido, sin mi familia y amigo. Me tocó venirme a la fuerza, aquí me ven como enemigo. Señoras y señores, no vengo a quitar un puesto. El mundo es de todo, también soy pobre como el resto. Mi piel quizá distinta y mi modismo son honestos. No entiendo esa cara, constantemente está molesto. También yo tengo familia, debo enviarle todo para que no pase Mohammed. Yo le doy mi vida, lucho día a día, me lleno de amor y me hace más grande. No, no, no, no, no, no. Los más fuertes viven y no necesitan de mal. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Batman termina mal en un funeral. Así se vive en el luto, no cualquiera ve. Aquí las llenas sonríen, pero también hay guerreros que hacen el bien. Hay que bien dura la vida. Solo hay bandido confundido.